Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. No le sería más fácil meter. ¡Hola! ¡Hey! Buenas tardes, ya estamos aquí otra vez en el Camarote de 50. ¡Más vale tarde que nunca! Más tarde que pronto, pero ya estamos aquí. El próximo día procuraremos estar aquí puntuales, si nos permiten los compañeros del programa anterior. Vamos a ver, Pepe Igualada, ahí al control como de costumbre. ¡Pepe! ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Hola! ¡Daki! ¡Hola! ¡Buenas tardes, Fran! ¡Eduardo! Buenas tardes. Y una servidora, aquí estoy, para servir. ¡Hola, André! ¡André, bravo! ¿Me dejáis que os diga una cosa? Claro que sí. Voy a contar un secreto. Cuéntanos. Me he comprado un hula hoop. Estoy ensayando. ¡Mol, pues cuando, antes de irnos, Pepe, una cosa que me los han dicho... Los correos electrónicos ya todos con hula hoop. Una cosa que me han dicho por correo electrónico y todo. Antes de irnos tenemos que haceros una foto porque quieren conocerte. Ah, pues... Bueno, que mucho hablar, mucho hablar, pero... Eso está hecho. Eso tenemos que hacer. Que esa voz tan sensual... La hacemos con mi móvil. Dale, por el móvil magnífico. El tuyo está bien, pero el tuyo está bien, pero es mi mejor. Aquí, ¿qué zoom tiene tu móvil? Ahí te das cuenta. Ahí, ¿qué zoom tiene? Bueno, eso es, para mí que ese es uno de los problemas que tiene el iPhone. Y una de las cosas la cámara para no hablar es su este, punto fuerte. Claro, es que la óptica Carl Zeiss es la mejor óptica que existe en el mundo y ahí sí, está. La que tiene el iPhone es una óptica magnífica, pero con 2 megapíxeles. El camarote pero no es Carl Zeiss. Es verdad. Es que como yo he perdido. O sea, que era el anuncio ese que dice, vamos, cuando vas a la tienda, un profesional se pone en tu lugar. Exacto. Bueno, lo primero, anarquía popular. Yo quiero decir una cosa. A ver. Mamá, feliz cumpleaños. Happy birthday. Un aplauso para la mamá de aquí. Happy birthday to you. Aniversario feliz. Mamá, te siento desde el camarote 58. Todos, mamá. Felicidades, mamá de aquí. Y después, que es posen molbones de mues chiquetes que están maletes. Mamá, que en ocasiones también está maleta, que se pique entonces volver, me estoy poniendo sentimental. No, y como no, paciencia a la meva dona, que es la que te que cuidar y aguantar todos. Mientras yo estoy así, fembos gaudir del camarote 50. Una sufridora en nuestras mujeres. Efectivamente. No una sufridora, hoy tengo ganas de bailar. ¿Sí? Bueno, pero tendrás que esperar un poquito. Bueno, yo tengo ganas. ¿Tú quieres? Marcha, marcha. Que la gente tenga marcha, claro que marcha. Lo que acabamos de eso. Escuchar después de la cuña es la música de Gremlins. Porque hoy seguimos con las películas de fantasía, esas que han hecho época. El otro día nos dejamos un poco estas de lado, ¿eh? Me acuerdo cuando dijimos favoritas, nos dejamos de lado un poco. Que los electrónicos en toda la gente se ha conseguido diciendo, es que no habéis hablado de esta y de la otra. Y hombre, dije, porque... No hay tiempo. No da tiempo. Y sobre todo, si los del programa anterior no terminan a su hora, que me he quedado yo con el tema ese claro. En fin, cuestión. ¡Bendito! ¡Bendito! Vamos allá. De todas formas. Date cuenta que de todas las galaxias, mira... Creo que las dos galaxias que vienen para la derecha, creo que es una hora más tarde, entonces creo que le viene bien. Puede ser. De todas formas, hay una cosa que quiero decirte sobre ese particular. El camarote 58, el número @yahoo.es. Es el mail. Ese es el correo electrónico. ¿Y dónde está la dirección desde la cual podrán escuchar nuestros programas desde cualquier rincón del mundo todo el ancho? Edu, dilo tú. A ver, dilo. El blog. http://elcamarote-58.blogspot.com. Ahí está. Muy bien. Y ahí próximamente subiremos todos los programas que hemos hecho y ya hay algunos subidos. Y la foto de Pepe. Y la foto de Pepe estará el próximo día. Ah, pero una cosa que quiero decir. Como estamos en el... No vamos a acabar el apartado de agradecimientos. Quiero dar recuerdo aquí a Ricard de la Casa. Ricard. La revista BEM en internet, BEM online. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte para Ricard, que nos va a estar escuchando, no ahora porque está en Andorra, pero nos va a escuchar mañana. Próximamente. Nos va a escuchar mañana. Y también quiero dar... Sigue, estamos sembrados. Ahí terminamos, disculpadme. No, está guay. Un recuerdo muy cálido y muy cariñoso para Gay y Joe Haldeman. Oh, que nos escucharán recuerdo. Mañana desde Florida, que ya han escuchado los programas que teníamos en internet. Yo lo flipo. Y nos escucharán. Bueno, no sé si estará, la verdad es que no sé, porque son unos troteros de mucho cuidado. Igual están en Florida o en Massachusetts, en el Instituto Tecnológico donde da clases Joe. Así que en uno de los dos sitios, mañana me han hecho prometer, y prometo, que mañana estará el programa en el blog colgado. ¿Y empezamos o qué? Empezamos. Yo pienso que sí. Tú tienes que dar algún... Ah, que me lo estoy parando, Pipa. Saludo a mi papá que me... Bueno, está aquí al lado. Está aquí al lado, arma de Dios. Gracias, hijo, gracias. Vale. Empezamos con Gremlin. Ya que estamos aquí. Andrés te enseñó bien. Pero yo soy tu... No, no. Manoli, que no, que broma. Sigue. Vale, venga, vamos. Venga, allá. Va, por favor, un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Bueno, Gremlins. Gremlins. Oh, Gremlins. ¿Qué decir de Gremlins? De la fantasía ochentera. Sí. Yo creo que es el gran éxito, que creo que después no se ha vuelto a mojar nunca más, de Joe Dante, que es el director. De rebote que lo fue, pero el director. Y el productor, como me ponía el otro día en un correo electrónico, me decían, ¿el productor de Gremlins no era Spielberg? No, el productor de Gremlins no es Spielberg. El productor de Gremlins es, Michael yo no Finnell. Me acordaba el nombre, Michael Finnell. Y Rick Baker. Sí, iba a decir yo. Sí, Baker. Bueno, en realidad... estamos en castellano aquí, no pasa nada. Exacto. Y entonces, ¿quién no se acuerda de Gremlins? Gizmo, caca. Que la segunda parte de Gremlins también es de Joe Dante, pero la segunda parte de Gremlins, si te gustan los Gremlins, no tienes que ver. No. Yo también soy partidario de solo la primera. Aquí discrepa. Yo, como siempre, que desde el punto de vista objetivo, y dije, hay que verla, que el papel de todos los malos es una importancia buena. Ya no es aquí crear un segundo objeto plano. Además de Gremlins, perdonad, tengo yo un pequeño lapsus mental. ¿Hay dos o tres? Yo creo que hay dos. Pues creo que hay dos solo, ¿eh? Yo solo he visto dos, que una están ya están en como en Nueva York, que están al final. Bueno, sí, la primera es magnífica. La primera es la que tiene la fantasía. La primera es la que tiene. Y la segunda es algo comercial para tirar del carro que ya habían creado. Que pinte, y pues seguir vendiendo merchandising de. Como el muñequito ese. Bueno, pues lo que estaba diciendo antes, que lo que fue Spielberg fue el productor ejecutivo. El productor ejecutivo, que es esa persona que está ahí en la sombra, como quien dice, el que rige un poquito. No digo que no de la. Siendo Spielberg. Y el trabajo del padre, de él, de los inventos que iba vendiendo. Y el aparato ese que es para los fumadores. Sí, con el cepillo de dientes incorporado, con la pasta, es extraordinario. Es que yo creo que se puede. Es una. Y una película que. Yo no creo. No estoy convencido de que los tíos pensaran que les iba a salir tan redonda. Hombre, es díselos. Y aquí vamos a nuestra. Díselo a los que interpretaron Star Wars. Ya, bueno, vamos, el caso. Díselo a cualquiera de los pilotos de cualquiera de los escuadrones. Que cuando se hacía la entrevista decían. A mí me han metido aquí con un fondo azul. Exacto. No sé ni lo que estoy haciendo. Digo aquí, escuadrón rojo, escuadrón naranja, ala dorada, no sé cuánto, perdona Pepe. Es que por eso dice que en esto, en caso que lo mismo entiendo. Pero fijaros un poco y veréis, como da la impresión, yo siempre he tenido la impresión de que muchas veces los grandes éxitos son esas películas que cuando las hacen dices, si no vamos a ganar ni papi, esto es una ruina. El director termina la película y dice, venga, cada uno a su casa. Ya cobraréis en cromos. Del coyote. No sé cuánta taquilla hizo en... No, estaba por ahí apuntado, ¿sí? Pero... No tengo ese dato, me apunté... Aunque digamos el dato que digamos es del 84, entonces ya es difícil calcular en cuánto... Sí, yo creo que la mayor parte de la gente la vio en la televisión después, porque en el cine... No, en el cine tuvo taquilla, pero en el tuvo tiro. Sí, porque se corrió la voz enseguida, tú que eras más pequeño, Edu. Ya, es que, pues no decir que eras muy, muy pequeño. En el 84 yo era... Que era menos 6. Muy, muy pequeño. En el 84 eras muy pequeño, efectivamente. Por eso quiero deciros que efectivamente yo recuerdo que se corrió la voz muy rápidamente. Sí. Y que era una película, bueno, que salvo la salpicadura de Gremlin verde por todas partes, no había nada que los niños no pudieran ver. Y pues tuvo críticas por eso, ¿eh? Hombre, es que... Tuvo críticas porque se consideraba que había exceso de violencia. Tal, y sí, que había exceso de violencia y tal. Para, es que si nos ponemos en ese plan... ¿Qué película no? Ahora mismo no pasaba la criba ninguna serie, por puñetera que sea, de televisión. Ya se critica la mínima también, pues bueno, que salga un personaje que fuma, pues automáticamente todo el mundo critica. Fuma, tal cual, claro, sí. Ahora hay incluso actores que se han opuesto... frontalmente al tema de fumar, que ahora dicen, pues ahora voy a salir fumando porque ya está bien, hombre. Una cosa es que te prohíban fumar y otra cosa es que se transforme en una... ¡Los Gremlins! Sí, me urgen por aquí que siga con el tema de Gremlins. Pero bueno, ¿qué más decir de Gremlins? A ver, voy a cotillear un poco. Sí, cotillea. Nada, pues eso. Pues es fantástico, ¿viste? Es que tenía esa poca iluminación que tenía, que era todo así como muy... Excepto los días ahí en el bosque y tal, pero ese halo de fantasía que tenía todo en sí la ciudad... Mira, cuando se mete el padre al principio en el barrio chino y va a la tienda del tío este a venderle sus... No, y también... ¿Tenía un Gremlins en casa? ¿Yo tenía un Gremlins en casa? Sí. ¡Que se llama Eduardo! ¿Cómo? Que se llama Eduardo. Ah, bueno, pero aparte de Eduardo tenía un Gremlins. Pues... Pero también era eso de la psicología inversa. No le des de comer, no le tires agua, no le... ¿Cómo que no? A ver. De comer, a tirarle agua. Se tira a la fuente. A la piscina olímpica, a una fuente, piscina olímpica. Pero muy guay, las escenas de la tienda de juguetes. O sea, es que es fenomenal. Y todo tenía ese aura de fantasía y de magia y del halo de ese. Ay, ¿sabes? Era todo así como muy acogedor. Muy acogedor en ese momento. Incluso. Cálido, cual, y todo sí, cálido, sí. Todo como si ocurriera en un entorno. Así, además. En las escenas en las que los Gremlins se empiezan a mutar y se empiezan a poner molestos, digamoslo así, porque claro, decir violentos no podemos, porque entonces sí que eso queda como políticamente incorrecto, decir que eran violentos, eran molestos, eran incómodos, ¿vale? Sí. Se cargaban. Porque la que siembran en la ciudad, macho, es menuda, y efectivamente es eso, ¿no? Y dices tú, eran molestos no, lo que eran unos asesinos, sí, sí. Puros y duros, pero sí, bueno, era una manera de adornarlo todo ahí. Pero como... es que no os pongáis así, eran nuestros asesinos, tampoco hay que ponerse así, reconocer las cosas como son. O sea, depende de cómo lo dulcifiques o depende de cómo lo enfoques, la película resulta de un modo u otro. Y la banda sonora. Magnífica, magnífica, magnífica, magnífica. Divertida, digamos. Sí. Magnífica. También hay que decir una cosa, ¿eh? La banda sonora es de Jerry Goldsmith. Es uno de los... De los habituales del género. Lugar, sí. ¿Vale? No toda la banda sonora es igual de divertida. Es que está el rap este... Raj, no. De Gremlin, Raj. No sé qué Raj exactamente en inglés qué significaría. Raj, R-A-G. Tengo ni idea. Tenemos que traer un inglés al programa, recordadme. Un inglés, aunque sea engañándolo. Espera. Podríamos traer un inglés, un francés, un portugués, portugués y un español. Y el alemán. Y contamos chistes. Y el alemán que el otro día nos sacó del apuro nuestro invitado telefónico. Sí. Que nos dijo... No. Y nosotros aquí hablando de cómo traducir la historia interminable. Hola, Vicky, a todos los alemanes que escuchan el programa. Bueno, pues que le decía que la banda sonora, la canción principal esta, que es la que todo el mundo conoce, la que hemos escuchado en la introducción, después de la cuña de entrada, está muy bien, muy animada y muy maja, pero el resto son es una banda sonora de acompañamiento, no es de las que si tuviera que destacar algo de Jerry Goldsmith no destacaría. Hombre, tampoco claro, la de Gremlins, ¿sí? Pero bueno, que te... Sí, pero bueno, acompañaba todo, ya te digo, que era lo de imaginación y ya está. Que te... Yo de los Gremlins, pues bueno, que sigue siendo una película mágica, entiendo yo, incluso ahora, como siempre hablamos, que te... como no había... Tirábamos más de marionetas que de efectos de ordenador. Sí. Por lo tanto, sí, podemos seguir conservando la magia. Eso es lo que hace que las películas sean atemporales. Atemporales. Y por cierto, Raj es trapo. Ya. Que tiene mucho que ver con lo que pues, es la... Perdóname, pero el título del tema es de Gremlin, Raj... El trapo de los Gremlins no me cuadra. O sea, tiene que tener alguna transcepción. Sí, esto es como que luego hablaremos de cuando traducen y tal, está traduciendo ahí de repente y de repente. Luego te lo digo cuando lea el mail porque es bueno. ¿Ah, eso sí? De traducir directamente en inglés, claro, te vas al ordenador, traducen y claro. Y pasa lo que pasa. Pues eso. Orson Scott tarjeta. Orson Scott. Sí, por ejemplo. Tal cual. Y tú dices, ¿y este quién es? El señor Tarjeta. ¿Y este quién es? Señor Tarjeta, señor Tarjeta. Pues efectivamente, vamos a Scott Card, que luego hablaremos de... ¿Puede ser qué? Furor. Raj, furor. Ahí está. Eso sí que es. Pero la verdad es que... Espera, te sigo. Furor. Ta-da-da-da-da-da, furor. ¡Alfonso! El diccionario caminante. Bueno, tengo que decir que si es furor, el ritmo de la canción con furor... Lo cierto es que era un poco chocante, pero es furor. ¡Edu! ¡Tío! Dinos. Estás quedado con la palabra en la boca. Estás castigado. Has dicho trapo. Las cosas como son. ¡Has dicho trapo! Y te ha oído todo el mundo decir trapo. Todo el mundo. Mira, no debería haber dicho nada. Hasta Florida. Me van a suspender. Hasta Florida. Ya verás cuando diga gay, cuando gay ya me diciendo trapo. También significa trapo. Vale. Bueno, la culpa es de ellos por ponerle también la excepción de trapo. El tercer Raj. Los bueno, alemanes. ¿Tenemos algo más que decir de Gremlins? De Gremlins, película maravillosa y encantadora. Entretenidísima, con momentos inolvidables y con... Para ver y pasar un buen rato. Y seguir comprando peluches de Gizmo, que a los niños da igual el tiempo que tengan. ¿Se encuentran? Sí, hombre, Gizmo siguen fabricándolo. Hombre, ya en tiendas así... ¿Tú te acuerdas del Gremlin ese que yo tenía un Gremlin chiquitín? Sí. Que era del tamaño como de un llaverito. Sí. Y yo me cargué de perderlo. Ahí está. Ibas a pensar, ¿dónde está? Pues él lo perdió. Sí. No, se iba a echar la culpa. Bueno, no, la culpa no está Pace. Pasemos a otra. Venga, ahora vamos a hablar... Perdóname. El otro día un amigo me dio la definición exacta de esta película. Me dijo, esta película trata de unas pelotillas peludas que no hay que tocar. Diciendo esto, ¿de qué película se creen los oyentes de que estamos hablando? Estamos hablando de Critters... Muy bien. La película de las pelotillas peludas que no hay que tocar. Rodantes. Pelotillas peludas rodantes. Pelotillas peludas rodantes. Extraordinaria película. Que yo recuerdo, si esta si cabe, con más cariño que Gremlin, porque la situación... Lo mismo, ve la 1 y no ve la 2. Sí, exacto, lo mismo. Bueno, pero de Crisis hay más. Bueno, aquí te... Esa fue, el Gremlin fue en el año 80 y pico, 84, 85, y luego en el año 90, la segunda. Que la gente estaba esperándola como el agua de mayo, y apareció esa cosa... Que Daki sostiene que debe ver todo el mundo, y yo también aconsejo que la vean, porque si no, ¿cómo van a poder más decir de ella? Pero es que no hay dos, hay tres. ¿De cuál? De Critters. De Critters, ya lo decía Andrés, que sí, eran sí, tres, cuatro o cinco. Sí, sí, sí, de Critters. La franquicia... Critters bueno, hablemos de la primera, que es la que nos gusta a todos. Exacto. A mí me gusta el comienzo de la película. Porque cuando exacto. Cómo se fugan de la... Y te da a entender que son unos bichos terribles, los tienen ahí como en un área de contención o una nave espacial y se escapan como si fueran asesinos en serie. Y de repente, ¡pam!, caen aquí. Es decir, lo que en otro planeta consideran un asesino en serie, aquí acabamos por ver como una pelotilla peluda que no se debe tocar. Así somos los de la Tierra. Si los de Valencia somos así, pues imagínate los de la Tierra. Somos gente campesana. Eso lo toques tú. Eso puncha. Y redó, un porco espín. Pues no, es... pues será un critter. Pues eso. Entonces el critter, como en el chiste aquel que dice ¡Pototo! Bueno, no vamos a contar el chiste. No. Ese chiste. No vamos a contar. Como es un horario infantil, no podemos contar el chiste de Pototo. Pero bueno, da igual, que pregunten o busquen en internet. El chiste de Pototo. Y se les contestará por mail, si exacto. Lo exacto. Habla primero un poco de. Yo recuerdo tener alguna frase. La ficha técnica que hablar. Decir que la dirección es de Stephen Herrick. Que yo recuerde, no hay ninguna otra cosa más reseñable, ni antes ni después, de la que podamos hablar del director, y si me equivoco, me pondrán verde por correo electrónico. Pero está bien. ¿Vale? Y luego la producción de Rupert Harvey y Barry Hopper, el guión de Stephen King, del mismo director. Hay otro guión por ahí muy interesante, incluso unos cuantos relatos cortos de este hombre, según tengo entendido, bastante interesantes. Y la banda sonora de David Newman, que también tiene banda sonora muy reseñable, sí, también. Sí. ¿Vale? Y entonces, lo que no contamos es la trama de la película. Luego siempre me acusa Daki de que cuento el final. Es que te emociona y enseguida cuentas y resumes. Estas bonitas sobre el final, quieras que no. Y veréis la que viene después, que no queremos desvelar el nombre, de esa sí que me voy a emocionar, porque esa película me encanta. Te puedes emocionar, pero podemos, ya digo, esto siempre podemos escribir al principio. Efectivamente, son unas pelotillas rodantes, mutantes extranjeras, que las tiran de. Bueno, estaban encarceladas en otro planeta, se escapan y acaban en la Tierra. Y aquí siembran el caos. Si los Gremlins eran peligrosos, los Critters ya... son todo. Pero por el formato rodante este. Sí, sí. Además, encantador de verlos desplazarse en un sitio. Y las frases que bien hablaban castellano, ¿sí? Y lo graciosas que eran. Sí. Porque aquí otro chapo para los dobladores españoles. Porque yo recuerdo, por ejemplo, hay una imagen en la que están dentro de una habitación destrozando cosas y de repente ven un muñeco de E.T. Y de repente le dice el Critter, que supongo que también vería DVDs en casa o VHS, porque claro. Dice, esta no es tu casa. Y le arranca la cabeza al pobre ese. ¿Sabes? Y hay otra que se encuentra delante de la puerta. Ellos son muy listos. Se encuentra con... ¿En el espacio se pilla la Antena 3? En el espacio no, nadie puede oír tus gritos. Los árboles que se caen. Ni nada. Pues al final se ve todo. Esa es una frase famosa de alguien en el espacio de la presentación de él. Nadie puede oír tus gritos. Ni siquiera los gritos que pega uno cuando un critter está empezando a devorarte por los pies. Que también los critters también son guapos. Es que lo de siempre... No, son películas de fantasía. ¡Terror, fantasía! Porque... Sí. Los niños con los ojos abiertos como platos. ¡Ay, mamá, que quiero un critter! Pues si se portáis mal, os lo tiro. ¡Pelotilla rodante! Que no se deben tocar. Otra imagen en la puerta de la granja, porque estas cosas también ocurren así un poco en las granjas y los puedo ayudar. Y dice, sale uno con la escopeta y dice, ¡oh, estos tienen armas! Y le pega un disparo y dice, ¡joder! Con tacos y todo. Claro, es que esto aquí tenía un léxico ahí. Películas infantiles del momento, infantiles claro, del momento. Claro, se acoplaban a lo que estaba. En la Tierra que se dice, ¡joder! Pues aquí se dice exactamente lo mismo. Y lo de las armas además, igual. Vosotros, imaginaos una cosa que yo veo. Si es un extraterrestre... yo lo someto a vuestra consideración, ¿eh? Si un extraterrestre llega a la Tierra... escucha antes de llegar el típico extraterrestre, ¿no? Pum, pum, pum, que está ahí orbitando alrededor del planeta, más allá de la Luna, incluso en la cara oculta para que no lo veamos, y está escuchando nuestras emisiones de radio. Cuando llegase a la Tierra, el extraterrestre, ¿qué es lo primero que diría? Dos opciones os doy. ¿Esternocleidomastoideo o joder? No, diría, un momento, un momento. ¡Un momento, un momento! ¡Un momento, un momento! ¡Joder! Y después diría, después diría el taco de turno, ¿sabes? Y nuestra la promisión de taco... Hombre, a ver, si viniera a Valencia, lo primero que diría es collons. Porque todos los que vienen de fuera, lo primero que aprenden es collons. De hecho, ya el que venía de Belmar que decía... ¡Oh, Willy! ¿Has visto a Lucky? Decía... ¡Oh, un recollón! ¡Quina pandereta! Bueno, va. Bueno, nos va acompañando la... Al mismo tiempo, va para salir un poco de tono, porque vamos a pasar ya de Critters o seguimos con Critters. Hombre, de Critters, la verdad es que mucho no hemos hablado, ¿eh? Es que en realidad Critters ha llegado. Por las ramas hoy, y son actores que también se quedaron todos un poco así por el camino, ¿no? Que no conocen... Esto que estáis escuchando de fondo... que es una petición que ha atendido Pepe, que le he hecho yo mediante un gesto de esos que transmitimos en Esperanto, que no podemos... La transmisión de pensamiento, como me hace Pepe en este momento, un gesto, es... que no tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero es... quería que la escuchaseis, quería que todo el mundo la escuchara. Beowulf. Dale un poco de caña, Pepe. Beowulf. Alan Silvestri. El otro día hablamos de él. De la última película de la Angelina Jolie, por captura de movimiento en 3D. ¿Conocéis la historia de Beowulf? La historia, sí, la película, la última está retocada. Cuando hablemos, no vamos a hablar de ella ahora, cuando hablemos de Tolkien, hablaremos de Beowulf al mismo tiempo, que tiene mucho que ver, ¿vale? Bueno, ¿cuál es nuestra siguiente película? ¡Oh! Espera, ¡a la piedra del juicio! Ahí está. Correcto. Ahí está. Vamos a hablar de... los Skeksis. No puedo. Cristal oscuro. Vamos a hablar del cristal oscuro. Esto el es fragmento joya. Del diamante o el cristal encantado en Hispanoamérica. Dirigida por Jim Henson. Ahí es magia pura. Magia en la movimiento. Factoría Henson. Increíble. Bueno, es que no se puede contar. Esto sí que es una verdadera historia de fantasía. Y así que no estoy dispuesto a contar nada del guión. Esta película, el que no haya visto el cristal oscuro, tiene que ir corriendo a buscarla y verla. ¿Vale? Es extraordinaria. Ahí la tenemos de fondo, que nos pone Pepe la introducción de la banda sonora. Tenemos que hacer una quedada. Una quedada. Y ellas, que estarán hartas de ver que está el oscuro, que vean de miraditas. Y nosotros vemos que está el oscuro. Ahí está. De miraditas. Ahí está. Películas intensas, ¿eh? Me ahora mirándose ahí. ¿Sabes? Que Jim Henson. Creo que merece la pena. Jim Henson. Voy a repetirlo otra vez. Jim Henson. La factoría. Voy a repetir otra cosa otra vez. ¿Qué tal el heredero? ¿Cómo? ¿Qué tal el heredero de Henson? Bueno, su hijo creo el que lleva el sí, tema. Sí, por eso que yo creo que muy bien. Lo que creo que ha hecho algo recientemente. En la película esta que me dijeron a mí, tú has visto la de donde viven los monstruos, ¿no? Sí. ¿Y tiene algo que ver en ahí? Que no. Yo sepa, no. No, no, no, es solamente un rumor raro porque no, ni he visto la película ni me he informado de ella. Es un rumor raro que me había llegado. Bueno, la música del Cristal Oscuro es de Trevor Jones, que también es otro. Un día había que hacer un listado de estos compositores que son recurrentes, que salen en muchas películas. Que no solamente, es que la gente piensa, un compositor típico, John Williams. Pues no hay ahora, ¿eh? Yo creo que 10. Sí. 10 tendríamos, 10 excepcionales habrían, por ejemplo. Yo creo que vas a hacer una lista de 10 excepcionales. Sí. Pues vamos a ver, mira, una pregunta. Voy a pedir a los que nos oyen y nos oirán que nos envíen algún correo electrónico con una relación de sus 10 compositores. De sus 10 compositores de bandas sonoras preferidos. Y entre todos confeccionamos la lista del camarote de los 10 compositores. De los 10 compositores. Pero, que aparecerá en el blog. Yo creo que compositores siempre hay. Hay unos cuantos que van a estar siempre arriba en la lista porque hay John Williams. Cuidado. Hay una cantidad de nombres ahora que están, si no al nivel, si no exactamente a su nivel, muy cerca, ¿eh? Yo a John Williams lo tengo muy bien enmarcado. Ese hombre. John Williams es un maestro. Es uno de los que empiezan a con la Guerra de las Galaxias en el año 70 y pico, con los que empiezan a. En el año 77, si que, no era, que era una música muy clásica hasta que en uno de los últimos CDs sacó una canción que era un extra en el que cambiaba por completo su estilo. Pero creo que no era de él, creo que sí, era una versión. Era suya. Bueno, sigamos con. Ahora soy yo el que te hago a ti gesto de que sigamos continuamos con el cristal oscuro. ¿Vale? El cristal oscuro es una, desde mi punto de vista, es una de esas películas clásicas de fantasía, con el corte argumental clásico de la película de fantasía, en la que hay una leyenda de fondo milenarista, unos malos clásicamente malos, unos buenos magníficamente. Unos malos y se meta con pájaros malos. Sí. Claro que dices tú, que podían haber sido gorriones asesinos, pues no. Buitres. Son los buitres. Son los buitres. ¿Sabes? Unos buenos, claro, que son mieros. Buenos encantadores. Y como buenos que son, quedan pocos. Quedan pocos. ¿Vale? Tantos como malos, porque están enlazados. Sí, no, pero yo estoy hablando de los dos protagonistas. Ah, de los chico de, sí, y sí, la chica. ¿Vale? De la raza esa de elfos. Que están casi desaparecidos, rayos. Que son como elfos, correcto. Que se inspiró en una patata para hacer el diseño de los protagonistas, porque quería reflejar que esos protagonistas venían de la Tierra, eran como seres de la Tierra. Darle un aspecto terrestre, que es un aspecto más terrestre. Por eso la cara que tienen los protagonistas son así redonditas y tal, porque se inspiró en una patata para hacerla. Es como bulbosa. Detalle curioso. Todavía se parecen más a patatas. Estos personajitos, ¿cómo se llaman? Estos personajitos, vosotros si lo tenéis ahí en los apuntes, que en las chuletas que estáis consultando. Estos personajitos que están desposeídos de cerebro, que les han absorbido la energía vital los Skeksis y trabajan como curris para ellos. ¿Os acordáis de los curris de los de Fraggle Rock? No, es que no me acuerdo, sé cuáles son, pero no me acuerdo su nombre. Bueno, pues esos personajes sí que me recordaban a mí su cara como la de una patata, ¿eh? Pero bueno, la historia... El bicho ese zancudo. Sí. Que hay un personaje, evidentemente... Es que es una imaginación desbordante. Es una imaginación encantadora. La historia trata de un cristal... ¿Cómo era? Se ha roto un fragmento. Se ha roto un fragmento de cristal. Y hay que restituir el fragmento en el cristal original... Para devolver el orden... El equilibrio. A la galaxia. Extraordinario. Da igual, pero en el fondo, da igual que sea un planeta determinado, la galaxia tal cual, ese es el corte típico de la película de fantasía. Sí. Es lo que uno espera en una película de fantasía. Un malo que es malo. Un bueno que es malo y débil, frágil. Unos, los sabios, que están por ahí siempre. Sí. Si te paras a pensarlo, unos malos, por poner un paralelismo, los Sith. Unos buenos, los Jedi. Unos sabios, no, perdón, en este caso serían los sabios. Sí. Los Jedi serían los sabios. Una profecía. Los protagonistas que están por en medio, pues serían, pues como en la película original de la galaxia, la princesa Leia y Han Solo, que son los que están ahí. Los Gelflings. Que son los Gelflings. La raza de los dos. Y de nuevo estamos hablando de otra película temporal, porque está hecha enteramente con marionetas y escenarios reales. No, que tampoco es que estemos diciendo que las películas que están hechas en 3D no puedan llegar a ser atemporales. No, para nada. Pero convengo en ello. Los efectos de 3D suelen quedarse... viejos. Sí. Porque ya de hecho vemos algunas del Señor de los Anillos que son de hace 3 días y ya ves a Gollum y dices ¡uy! Pero que... Es que yo creo que en Jim Henson, como todos hemos visto los Muppets, no me viene los el nombre ahora, los teleñecos, es que Jim Henson, quien nos hemos criado todos con él. Claro. Jim Henson forma parte de nuestras casas, de nuestras familias. Y se siguen creando, ¿eh? O sea, que mis hijas siguen, o sea, que todos los niños que son personajes que siguen siendo eso, atemporales completamente, que te sigue haciendo gracia, sigue reconociendo a los personajes, da igual que sean teleñecos que sean de Barrio Sésamo, que fíjate, todos son personajes así. Y poniéndome un poquito, dejándome llevar un poquito, pues me voy a poner un poquito así en plan profundo, pero tengo que reconocer que es una forma bonita de irse de este mundo, que es en el caso de Jim Henson, morir dejando detrás... Ese legado intemporal, ese legado que no solamente tus hijas, sino que posiblemente las hijas de tus hijas, ¿vale?, aún estén viendo teleñecos o aún puedan rescatar los teleñecos y aprender. Porque yo recuerdo, yo no sé vosotros, pero yo recuerdo que ya no era ningún niño cuando aún se me caía la baba delante del televisor viendo los teleñecos, y aún hoy. Yo, de hecho, es con lo que más disfruto, que a la hora de ver, por ejemplo, que puedo ver cosas con mis hijas o no verlas, pero que no me molestaba nada ver cualquier personaje de los teleñecos, o ya te digo, que Barrio Sésamo, que son todo lo que son marionetas. Es algo encantador, de hecho, casi todos los bueno, no los actores, sino los que interpretaban el cristal oscuro, la mayoría eran todos, pues, que si mimos, que si malabaristas, que si equilibristas, que si... Porque claro, aquello era todo una... cables, disfraces pesados, era todo aquello que, de hecho, en el making of ves las curradas que se pegaban, y dices, la gente aquí aguanta de los zancudos, la postura en sí incómoda, constante de ir el sujeto ahí horas y horas. Mira, mi personaje favorito de la película, sin lugar a dudas, es no solo el personaje, sino el entorno en el que la colocan, es Ogra, que es la bruja avería y quizá locura. La bruja que nos enseña, que nos mete en esa sala enorme donde están el planetario ese en el que está planeando, en el que ha podido controlar y estudiar la conjunción en la que el momento adecuado en el que lo colocar el fragmento del cristal, ¿vale? Y cuando aparecen de repente destrozándolo todos los cangrejos esos bichos enormes, no me acuerdo del nombre ahora. Sí, sí, mandados por los sketches. Sí, que los envían los sketches. Pero tiene un nombre muy curioso, pero no me acuerdo de nada. Hay digamos, unas películas, un tipo de películas que se las pones a los niños y... o sea, involuntariamente estás ejercitando su imaginación, y esta es una de ellas, porque es un mundo que es todo diferente, es todo... A ver, tiene vegetación, tiene animales, pero es todo tan variado y tan, no sé, que tienes que estar continuamente asimilando razas nuevas, una planta rara que se mueve y que habla o lo que sea, ¿sabes? Y eso, no sé, yo es una película que veo muy recomendable para niños sobre todo, pero no solo para niños, también para adultos, porque también este cine tiene el problema de que acaba siempre encasillado. Claro. Una curiosidad sobre, primero, el personaje, el nombre de los personajes esos como cangrejos, que son los Garthim, que se me habían ido de la cabeza. Y la otra, en mis chuletas, una cosa que quería comentaros, que es la curiosidad de que los... Claro, estamos hablando de una película en la que, claro, esto para la gente joven de hoy en día, imaginaros, la gente que tiene hoy 14 años, en una película en la que aparecen bichos raros que no están hechos en 3D, casi resulta impensable. Vale, los Garthim, los hombres que estaban dentro del Garthim en cuestión, que se puedan hacer una idea de un bicho grande, enorme, como una especie de cangrejo raro. 27 kilos. Estaban 27 kilos. Entonces, cuando no estaban rodando, como quitarse el traje y ponerse un engorro brutal, ¿qué hacían? Los colgaban de una percha a ellos con traje y todo. Para que no tuvieran grave, que... ¿no? Ingrave completamente. No tuvieran que estar aguantando los 27 kilos. Oye, ¿habéis acabado de comer ya? Que yo por mí me bajo ya, ¿eh? No, pero es que es todo. Por eso te digo que el trabajo ahí de los humanos, el de controlar cada una de las marionetas, de cada uno de los trajes, de cada uno de los personajes, fue la currada. Aquello de la altura de la cámara o de la grabación, para mí el hecho de que no se vea todo lo que hay por abajo, de cómo se mueve todo, que de hecho en el making of ves las imágenes, que dice, claro, ves la infraestructura que hay alrededor de cada imagen. Es impresionante, que pero claro. La profundidad del detalle, las plantas, los bichitos, la escena aquella del bicho ese que sale del pantano. Ese bicho enorme que sale del pantano, que tiene una cría, por cierto, siempre con el toque entrañable. Aquí sí que podemos hablar, vamos a ver. Hay un concepto que me gustaría transmitir. Yo creo que hay algo de lo que deberíamos desintoxicarnos. Y lo digo honestamente desde mi punto de vista, es decir. Últimamente estamos empezando a dar una terrible importancia. Hemos pasado de no tener ningún control sobre la violencia en televisión o en cine a empezar a considerar a que la criba sea cada vez más exagerada en ese tema. Es decir, por ejemplo, cogemos el cristal oscuro y si nos ponemos en plan borde, el cristal oscuro tiene mucha violencia. No puedo ponerme en plan borde con el cristal oscuro. Yo tampoco puedo. Pero si lo pusiéramos. Pero si nos pusiéramos, tiene mucha violencia. Es decir, hay un enfrentamiento constante, luchan, se destruyen cosas. La película tiene su corte de violencia, pero es que una parte de las películas de fantasía muy importante es el concepto de la épica. Y la épica necesita de confrontación. Claro, de la lucha entre el bien y el mal. Los malos, el bien y el mal, tiene que estar muy bien de aquí, tiene que estar luchando. Y no tiene que estar, no se lucha, el bien y el mal no luchan, no se enfrentan a las cartas, o a los chinos, o a ver quién, a la carta más alta y cosas. Que estaría bien. Que estaría bien, pero no es así. Se enfrentan con espadas, es decir, no podemos concebir la épica si no es con una espada en la mano. La espada tiene un... ¿Os dais cuenta de que mientras que cuando hablamos de armas, hablamos de un fusil, el típico Kalashnikov, ese que lleva hasta el último terrorista? Sí, que era más barato. Era... Hablamos ¿Qué te queda? Mándame. Hablamos peyoritoriamente. Peyorativamente hablamos. Peyorativamente hablamos, se me había hecho la lengua de trapo, peyorativamente hablamos de esas armas. Pero cuando hablamos de la espada... Le damos nobleza. Sí, la espada es algo noble. El noble acero toledano. Sí, exacto. La espada forma parte de nuestro bagaje. Es, digamos que es el malo, es el que menos le pega la espada. El bueno, si tuviéramos que elegir un arma para un malo, no le daríamos la espada a la primera. Probaríamos con un hacha, algo con distancia. Un arco, una lanza. Pero al bueno le damos una espada, que es un arma cuerpo noble. A cuerpo. Es que claro, se entiende que una pelea cuerpo a cuerpo es la que decide quién realmente, no quién es más bueno, quién más malo, sino quién es más fuerte, quién domina más el acero. Pero efectivamente, fíjate que ese es el pilar base, fíjate que por ejemplo, ahora hoy por hoy que las guerras son, pues un cambio bomba aquí, un botón que explota allá y otra cuestión, o cuando hablábamos de la Guerra Fría con el tema de los misiles, etcétera, etcétera. Claro, ahí no le daba ninguna nobleza a la lucha porque estoy dentro de un despacho, hago así, pum, y me cargo a 50.000 personas, ¿vale? Entonces, claro, aquel entonces era, o te mato yo, me matas tú, pero todo va a acabar pronto. Con la espada en la mano, el juicio de Dios que decían en la Edad Media, que era ni más ni menos que a ver quién de los dos es capaz de hombre a hombre, cara a cara, a ver quién es capaz de entran dos, sale uno, tu amiga tira tarde de la guerra fría. La Guerra Fría, tengo que recordarte que en la Guerra Fría también había, estaban los hombres que miraban fijamente a las cabras. Ay, sí, ya hablaremos de eso. Hay mucho que hablar ahí. Mucho que hablar. Todo, cuando veamos la película. Simplemente hay que hablar de la portada de. Mira, el póster es brutal. Todos ahí de perfil, ¿sabes? Y la cabra. Todos los grandes. Y la cabra. Un reparto brutal y la cabra al final. Esa película hay que verla y comentarla. Pues, bueno, ¿qué? No sé. ¿Qué más? ¿Crees que nos dejamos algo del cristal oscuro? Son las 9:45. Lo que nos dejamos es lo suficiente para que la gente tenga el ánimo de verla, porque yo creo que de todas las películas que vamos a hablar hoy, esta es la que más recomiendo ver. Bueno, yo hay una cosa que recomendaría que intentéis buscar, y no quiero daros ninguna esperanza, tanto a los que nos están escuchando como yo lo tengo en casa. A New Hope. ¿Vale? El libro que se hizo sobre el cristal oscuro, el libro con los diseños de producción y tal cual. En la edición coleccionista, hay dos ediciones coleccionista, hay una que lleva, no, hay tres, hay una que lleva solamente un CD, que lleva como extras un poco de making of. La segunda, que lleva dos DVDs, no, un making of un poco más extenso, y luego la película. Y el tercero lleva el libro con storyboards, con dibujos, con diseños. Ah, pero el formato digital. Es un panfleto, es un panfletillo. O sea, no es el libro que tú tienes. Pero es un poco una colección con un detallito un poquito más. Yo del que hablo es del libro que me he apuntado aquí, que es el de Brian Fong, que es El Mundo del Cristal Oscuro, que es un libro que incluye los diseños de producción y que es una imprescindible. Que por cierto, el próximo día... imprescindible, como no vaya a conseguir, imprescindible. No, pero quiero decir, ¿no? A lo mejor sí se consigue, no lo sé. Oye, yo tengo mucha fe en Amazon, desde un tiempo a esta parte tengo una fe enorme en Amazon. De hecho, ya te he dicho antes yo que deberíamos ser un puente. Exacto. Deberíamos ser un puente nosotros. El puente. Sí, sí. El que quiera el libro, nosotros lo tenemos. Tengo que decir que el próximo día avisamos ya que será grabado. El próximo día será grabado. El siguiente, que será en directo ya, traeré... Para que vosotros veáis y los oyentes puedan oír, porque agitaré las páginas, el libro de Avatar, de los diseños de producción de Avatar. Atención. Espléndido. Me mola, pero igual el de cristal oscuro mola más. Eso sí, mola más el de cristal oscuro. Bueno, vale. Bueno, nos queda un cuarto. Y hay una cosilla que quería comentar. Coméntanos. Que no tiene que ver con esto. Alma de Dios. A ver, decir a la gente, en relación con el blog, que está actualizado. Que verán, que si miran el blog, ustedes háganse la idea, ustedes vosotros, que se dice aquí, ¿no? Ustedes vosotros, háganse la idea del blog, mirándolo de frente. Ahí tenemos el blog, enfrente, nosotros lo estamos mirando. Entonces, si nos fijamos en una columnita nueva que ha aparecido en el lado... ¡Ay, mira qué columnita! ¡Ay, qué bonita! Ay. Con el fondo blanco. ¿Sí? Que tiene enlaces. Esos enlaces nuevos están, el enlace con BEM, con Ediciones Silente, de Pedro García Bilbao, a quien también envío un saludo muy cordial desde aquí, desde la emisora en directo. En fin, están también, explico, el de la SPATREC, los organizadores de las convenciones de la SPATREC. Colaborar, si me dejan los trekkies, aliar la gorda ahí, ya que sí, lo que haga falta. Con los trekkies lo que haga falta. Y con el Club Star Trek de Valencia. También está el club. También la liaremos gorda con ellos. Que haga falta. Que haga falta. ¿Sabes que... Ya nos han contestado por correo electrónico, muy cordiales, muy atentos. Les daremos respaldo seriamente y sinceramente, porque les comenté. Digo, nosotros nos vamos a acercar desde el punto de vista de los que estamos dentro de casa, de los que creemos profundamente en esto, nos gusta el género y tal cual, y entonces pues vamos a hablar con absoluta libertad y con comodidad y sin limitación de conceptos ni tiempo. Y la otra cosa que quería decir es... estoy intentando acercarme a las 9 de la noche. Fui a ver Al Límite, de Mel Gibson, tengo que decirlo. Ah, muy bien. Fui a ver Al Límite. ¿Vosotros dos no la habéis visto? No. ¿Tú tampoco has visto Al Límite? No, yo no. Bueno, entonces, ¿procede que os cuente el final y todo para que os fastidie la película? ¿O más bien la queréis ver? ¡Que le corten la cabeza! Vale, entonces no, entiendo que no. Eso es Eduardo, se la cuentas en casa. Ah, vale, de acuerdo. No. La verá. Eduardo la verá. A mí no me venga. Eduardo, además, la verá hoy, si quiere. Cogemos y nos vamos al cine y la ves, ¿vale? Correcto. Y tú, si quieres, también hoy, porque no te activo, pero también podrías verla hoy si te vinieses al cine. Ya, pero hoy no puedo, tengo que ir ahí todavía, bueno, a hacer que está claro, muy bien. Bueno, pues entonces, que quería comentaros que la he visto y que deciros que qué vidorras pegáis, qué vidorras pegáis. Ahora no vamos al cine. Esa gente implicada en el camarote, que un martes por la noche es el dinero que se saca de la radio. Se va al cine. Ten en cuenta que se acaba de cortar dos días y ya está con la presión. Tío, ahora ya, que aquí no queremos dinero, esto lo hacemos por amor. Película al límite, la estoy diciendo que la he visto, ¿no? Y el que está al oscuro. Antes de que me hagáis gestos. Al límite, pero no sé, mejor, peor, ¿qué opinas? Me ha gustado la película. Ir a verla, os recomiendo que vayáis a verla. ¿Se la ha grabado en limitiano? Sí. ¿La ha grabado en limitiano? ¿Quién? Si la ha grabado en limitiano, en el idioma. Como le está dando por como cada uno le da la graba. ¿Sí? Al rollo, que va a grabar una, va a hacer una sobre las invasiones vikingas a Inglaterra. ¿Hay algún mail de eso? Claro, y la grabará en normando antiguo. Sí. Que de la OTAN esperando, pues en esta en limitiano. Que lo estuvo comentando el otro día cuando fueron hormigueros, se han pasado un montón de tiempo reconstruyendo la lengua para poder grabarlo correctamente. Y enano, a mí me gustan, esos fangales. Espera, y enano, será presistio. O sea, la pasta que te cuesta esto, no, vente por aquí, camarote, nos invita a tomar algo. Claro. Y ya está, hombre. Y te la grabamos en Klingon. O Andrés te la habla en celta antiguo. Y en gaélico. Claro, en gaélico. Yo se la cuento en gaélico. Bueno, bien. Claro que sí. Os voy a decir una cosa. No quería salir de la radio. Estuve hablando con él, con Mel. Le dije, Mel, ¿tú qué? Y me dijo, nano, a mí no me avillís. Porque también habla valenciano. Sí, como sí, Mel, sí. De hecho, Mel, creo que quería hacer una la barraca, pero en valenciano. La barraca, pero en valenciano antiguo. Pues esto. Sí. Entonces de hecho, al principio estaba convencido de que el nombre era de miel sobre hojuelas, pensaba que era Mel, que le dirían Mel. Ya, es claro. ¿Sabes? Es claro. Ella es Mel. Esa hermana, la limonada. Eso es lo que entendí. Bueno, que la película te ha gustado y demos a verla. Me ha gustado que vayáis yo a verla. Luego, ¿sabes qué he visto yo? ¿Qué? ¿Sacamos también el tiempo donde lo tenemos? Sí. Lovely Bones. Yo también la he visto. Muy bien. Ay, ¿En cuál estuviste? Sí. Yo también la he visto. Yo que me paso mucho tiempo en el cine. ¿Para qué os voy a engañar? ¿En cuál estuviste? ¿En el ABC Park? En el ABC. ¿ABC Park? Sí. Muy bien, ¿por qué no hacía falta ir al Kinépolis? No, ¿para qué sala? Lo siento porque sigue la gente del Kinépolis, los directivos del Kinépolis siguen este programa fielmente en directo. Pero yo me pilla un poco lejos, para mí es un poco problemático ir, y suelo ir cuando hay películas como por ejemplo la de Avatar, que tienen una recompensa visual enorme. Cuando es una película que lo que vas a ver es un poco más de contenido, porque desde luego ya hablamos que el guión de Avatar viene a ser más o menos el mecanismo de un viejo. Pocahontas. Exacto. Pues esa me fui a verla allí, porque espera, además fui a verla, para que no digan, ¿eh? O sea, a los No, pero al final, tú Avatar no la viste en Kinépolis y me voy a chivar. Uy. No, sí que la vi en el Kinépolis. ¿La viste en el Leon City que te dieron las gafas? Ay, es verdad, me he equivocado. La vi por aire. Tienes razón. Chincha Raviño Chivato, yo sí que la vi, señores. Prometo que iré alguna vez al Kinépolis. Una de las tres veces que fui a verla era en el Kinépolis. Bueno, pues no, perdona, no estaba intentando mentir intencionalmente. Se me había ido por completo. Yo me acordé de tus gafas, qué mala suerte, chato. Sí, porque en el Kinépolis las gafas te las quitan. Sí, las pagas y luego te las quitan. Y luego te las quitan. Y en el Bonaire cuando fui te las regalaban. Además tengo dos, unas tuyas y otras mías. Sí, que me las mango. Llego a casa, ay, mira qué gafas más bonitas. Siempre me gusta tener capa. Bueno, pues eso, que vas al ABC Soler. Sí. O al ABC Gran Al de Bonaire. Ah, vas a Bonaire, ¿no? Fuimos al Bonaire. A mí es que me gusta, el centro comercial Bonaire. UGT, abierto y tal, me gusta. Tiene que decir, lo siento, pero me gusta. Bueno. ¿Vamos a hablar de otra película? Sí. No, vamos a hablar. No. Contactos. Estábamos con el tema del blog. Estábamos comentando el blog. Y decir que ahora cuando. Supongo que nos podremos llevar el programa, ¿no, Pepe? El programa grabado. Pues entonces, el programa, si no esta noche, mañana por la mañana. Estará colocadito. Además, la que más se va a alegrar es Gay Haldeman, porque le dije que estaría puntualmente nada más terminar el programa. Además, le sirve para practicar el español con nuestro programa. Sobre todo con nuestro idioma. Y hablamos muy rápido. La costumbre desde pequeño. Lo siento. A continuación, seguimos hablando de... Acabo de recordar que cada vez que la introduciremos una palabra. De hablar. Oye, que tengo una cosa, aquí me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo con los ingleses nativos, ¿eh? Hablar el inglés a la carrera. Sí, que hablen un poquito más despacio. No, es que hablamos con soltura, es que es lo nuestro, tal cual. Pero aquí pasa igual. Claro, te voy a contar. Yo he estado en Londres. Es un tío que viaja. Y sabes que allí los niños. A mí una vez me pegaron un viaje, quiero decir. Los niños de dos años y un año y medio ya hablan inglés, macho. ¿Allí? Es fácil, increíble. Yo no sé qué sistema. Esto es brutal. Yo no sé qué sistema. ¿A dónde vamos a llegar? Es que tiene que tener un sistema de educación que va por delante de nuestro. Pim, pam, pim, pam. Un niño con dos años hablando inglés. Hello, motherfucker. No, mother table, chair, no sé cuánto. My name is Peter, this is Alec, this is Anam, soy mi impulso. ¿Y eso con dos años dices? Dos años de algo. Pero, por ejemplo, te vas a América, que es un tío que viaja también, y allí en Nueva York, dice, coge el car, siéntate en la chair, pero es que hablan castellano más que... Allí sí, en Nueva York sí. Sí, en Nueva York sí, porque es que la mayor parte son españoles. Allí la mayor parte son españoles. El esperanto, ¿qué es el esperanto? El español, bueno, el castellano. Pues yo conozco aquí, que tengo que decírtelo y lamento, voy a decir el pecado, pero no el pecador, que es lo correcto. Yo conozco aquí en España niños con dos años que no hablan ni una palabra de inglés. ¿Cómo lo ves? Increíble. ¿Cómo lo ves? Mis hijas... De las que no hemos hablado, por cierto, hoy. Lo que vienen siendo... Tú eres el padre de mis hijas. De niñas. Pues dice, llega y dice, Rainbow, por ejemplo. Dicen Rainbow. Y tú ya te llegan el día. Pero es que lo más grave es que dicen un género de amar que lo de siempre. Y dentro de dos días nos están superando. Utilizan acento como quien les enseña en nativo, o nativa en este caso. Y dice, pues eso, te hablan con un acento que el día de mañana te están corrigiendo constantemente y va a ser un incordio, pero es que va a ser así. Mira, yo me sé una canción, como curiosidad os diré que yo me sé una canción, ya que estamos hablando de películas de fantasía, que solamente utiliza la palabra rainbow. Es esa que dice, na, na, na, na, na, rainbow. Pues te voy a decir una cosa. Yo oí una versión que decía, na, na, over the rainbow. Ah, esa no la conocía yo. Tontos que son que gastan más palabras. Efectivamente. Pero luego dice, no le, tú vas a poner acento, no le ponga ni uno. A tomar por ichi. Bueno, que vamos a... Estamos con el cristal. Un momento. Pero es que el guión este programa de qué trata. O sea, este programa de qué trata. ¿De qué estamos hablando hoy? Es que tú no te quieres meter a hablar de otra película, pero no. Cuando hablamos de la publicidad, no de las noticias. ¿De qué noticias? Vamos a hablar, dilo de qué vamos a hablar. Ah, vamos a hablar de Lady Halcón. Oh, gran película también. A mí sí, por lo menos a mí me gusta. Es una gran película. Una película, además, injustamente tratada por la crítica. Pero es que la crítica está para eso, para tratar injustamente las películas. Críticos, claro, favoritos. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Simpáticos. Bueno, es una película, la de Lady Halcón, de la que se podría hablar mucho más allá del contenido propiamente dicho de la película, por los significados y los simbolismos de la y desde mi punto de vista maltratada por la crítica, muy maltratada por la crítica. En estos momentos me están haciendo unos gestos que me resultan más o menos imposibles de descifrar. ¿Quieres poner algún audio? Sí. Pon un audio. Vamos a poner el audio. ¿Qué audio vamos a poner? Se preguntará la gente. Pues este audio vamos a poner. Porque es que nos faltan 3 minutos, ¿no, Pepe? ¿Quién? ¡Yo me parto! ¡Coña! ¡Ay, te la pillaba! ¡Que este programa te lo ponga en la red, tú, hermano de Dios! Acordémonos... Espera, ¿cómo es alma de Dios en inglés? No me acuerdo. Escuchar. Solo estamos un trabalenguas para salir de la taquilla. Mary Poppins. Pepe, dale caña a Mary Poppins. Dale caña a Mary Poppins. Pues viene la niñera 2, ¿no? La de Emma Thompson. Sí, es una especie. Niñera bigotuda. La niñera bigotuda y con verruga. Bueno, casi con esta canción nos vamos a ir a las noticias, ¿no? Casi, ¿no? Nos quedan 2 minutitos. La cancioncita del supercalifragilístico espialidoso, porque a pesar de cómo que la... también lo podían decir los marcianos cuando llegasen. Exacto. A pesar de cómo la oigáis la canción, en realidad esto es supercalifragilístico espialidoso. Dejémonos de historias. Es que lo pronuncian con una lengua extraña. Me costó un montón de tiempo lograr decirlo de corrida. ¿A vosotros sabéis decir supercalifragilístico espialidoso? Supercalifragilístico, ¿no? Tú tampoco. Supercalifragilístico espialidoso. Con un poco de azúcar, esa píldora que os da. De esa película tenemos que hablar también, ¿no? Y hablaremos de Sarah Bobbins. ¿De cuál? Sarah Bobbins. en la versión de Mary Poppins de los Simpsons. Ah, sí, sí, vale, vale, vale, de acuerdo. Qué buena. Que al final la volveremos a ver y pasa la bio. Oye, por cierto, ahora que está, antes hemos hablado de la película, antes has comentado tú algo sobre la película Desde mi cielo, de Lovely Bones, sí. ¿Vale? La historia de la autora de la película, de la novela en la que se basa la película, es, si cabe, mucho más dura y contundente que la propia película, ¿eh? Ah, creía que ibas a decir que ¿no la... ¿Sabéis? Y está, no en primera persona, pero está, quiero decir, la vida de la autora en sí es una vida también... Sí, sí, quiero decir, la autora, es decir, vamos a ver, fue violada cuando estaba estudiando en la universidad. Tuvo la inmensa fortuna, al parecer, de que la violación podía haber concluido con su muerte. Pero tuvo suerte de que alguien apareció por ahí y el individuo en cuestión se fue y ya quedó traumatizadísima después de eso, imaginémonos el caso, ¿vale? Y, o sea, quiero decir que es un historión el suyo, ¿eh? El que se podía... Pues yo hubiera hecho la película directamente sobre ella, en lugar de... Bueno, pero... La primera novela que escribió Se titulaba Afortunada. Al salir de su trauma, la primera película que escribió se titulaba Afortunada. Afortunada ella misma, es decir, se consideraba de haber sobrevivido a la experiencia de... A una experiencia tan brutal. Una reflexión, y quizá antes de que nos vayamos a noticias, yo creo que deberíamos valorar... Deberíamos valorar todos más lo que... No, parece que estamos en el programa anterior, pero no, estamos en este. Deberíamos valorar todos más lo que tenemos, sentirnos afortunados por todo lo que tenemos y por la gente que nos acompaña en cada momento y en cada situación. Y si tenéis a alguien al lado en este momento y efectivamente le queréis, no esperéis a decírselo cuando ya no esté, sino decírselo ahora, decirle que le queréis, decirle que lo respetáis. Y que esto es la bomba, Andrés, quiero decirte... Esto ha sido bonito. Deberemos decirnos más que nos queremos, que claro. Es que la gente, igual que de los abrazos gratis, sí, efectivamente, sí. Que los abrazos, sí. Efectivamente, que abrazaos, besaos, ya no diría multiplicados, porque eso ya cada uno lo dejo en nos la queda vuestra. Un minuto. Yo digo eso, que fíjate, y yo lo hago mucho y la gente me dice, pero que te va a pasar algo, y digo, no, pero lo que os digo a los que estáis al lado es que, oye, os quiero un montón y... Exacto. Oye, pues vamos a los oyentes, tanto en directo como posteriormente grabados. Como de galaxias futuras. Os queremos. Vamos a decirlo antes de la noticia, pues si las noticias son terribles, ¿entiendes? Y después nos quedamos, que nunca se sabe. Que sepáis que os queremos y os llevamos en el corazón a todos y a cada uno de vosotros y a todos los mails. Pepe, a ti también te queremos, Pepe, te queremos. Que fíjate, en los mails, eso, que fíjate, hay muchos mails que simplemente nos saludan. Yo también os quiero mucho. ¿Ha visto? Gracias. Ay, de aquí estos son vibraciones. Por un momento porque me giraba, porque si no era como una voz en off, sí. Algo estéreo que me decía, yo también os quiero. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. En este caso, Pepe en la de todos. Pepe es nuestro Dios particular. Cada uno en su casa y Pepe en la de todos. Está siendo muy emotivo, ¿eh? Oye, ha empezado emotivo y ahora la culpa ha sido de aquí. Estamos ya con las noticias, nos vemos luego. Bueno, con las noticias. Hasta luego. Hasta pronto. Estás escoltant ara, Ràdio Municipal d'Alboraia, emitint en proves en el 107.3 de la FM.